Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Walter te saluda. Hola, buenos días, Walter. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno. He visto circular tu imagen también en lo que fue la marcha federal, con el cartel ahí de Viedma y Bariloche. Sí, por suerte pude ir a representar a Viedma y el compañero de Bariloche, que no pudo ir. Y bueno, continuamos la lucha. Recién terminó el camarazo que están haciendo en todas las corresponsalías del interior. También están haciendo actividades para visualizar. Más que nada pidiendo la reincorporación de todos los compañeros, ¿no? Claro. Por parte de este feroz recorte que están haciendo en los medios de comunicación del interior. Luis, cuando estuviste ahí en Buenos Aires, me imagino, aprovechaste y charlaste con otros compañeros, compañeras de ahí de Terán, y más o menos la modalidad es parecida a lo que les tocó vivir acá a ustedes, plata depositada, nada claro, electrónicos, algunos con lo que era el telegrama, otros sí, otros no, me imagino toda esa situación, ¿no? Sí, la verdad que el malestar es en todos lados es igual. A algunos les llegó el telegrama, incluso a algunos les llegó el mail este Salvador que empezó a circular, ¿no? Que le daban la bienvenida a la nueva agencia y resulta que al otro día también tenían el telegrama, así que total un desconcierto total. El malestar de los compañeros, todos, la mayoría. Hay corresponsalías que quedaron sin trabajadores, como el caso de Viedma. Son 6 ya las corresponsalías que no tienen trabajadores. Y bueno, esto es parte del recorte, ¿no?, que están haciendo por parte del gobierno nacional, acallando, censurando, más que nada. Y bueno, en el caso de Río Negro, la capital rionegrina, otra vez lo están divisculando, ¿no?, de que es el sistema federal de medios. Claro. Luis, ¿y qué novedades hubo? En las últimas horas se hablaba de un fallo judicial que supuestamente retrotraía la medida, pero parece que esto no es tan así. ¿Qué es lo que saben ustedes? No, hasta el momento lo que sabemos es lo que está saliendo, ¿no?, en todos los medios acerca de este fallo, pero no. Solamente sabemos que han reincorporado hasta el momento a 2 compañeros. Uno de ellos es por problemas oncológicos, que la justicia federal hizo lugar a ese amparo, y otro compañero de Santiago del Estero que formaba parte del sindicato de prensa de ahí de esa provincia y también la justicia decidió que lo vuelvan a reincorporar. Es justamente lo que estamos luchando acá con mi compañero Javier y con Marcelo Ochoa, que nos vuelvan a reincorporar, porque también somos parte del sindicato de prensa aquí de Viedma. Claro, claro, sin duda. Pero bueno, hasta ahora continuamos con las actividades de visibilización. Estamos haciendo una permanencia pacífica, igual que en todas las corresponsalías del país. Lo que se está haciendo es una permanencia pacífica, más que nada para cuidar el patrimonio del Estado, porque no sabemos que si el día de mañana lo vamos a encontrar con un policía aquí en la puerta, que no nos dejen entrar, ingresar más al trabajo, ¿no? Tremendo, Luis, la verdad que te escucho y me imagino todo lo como ha sido también y cómo es este día a día. Mañana hay un abrazo, tengo entendido, lo escuchaba ayer a los compañeros que estuvieron en el Consejo Deliberante. Sí, justo sí, ayer, primero la semana pasada estuvimos en el Consejo Deliberante de Patagones. De Carmen de Patagones. Sí. Que bueno, ahí nos brindaron el apoyo, hicieron una ordenanza ahí en rechazo a estas medidas y por la pronta reincorporación de todos los trabajadores de Telam. En el día de ayer estuvimos en el deliberante aquí local, por suerte también se solidarizaron todos los concejales y también sacaron un dictamen. Así que mañana estamos convocando a un abrazo simbólico, ¿no?, que se acerquen los concejales y los legisladores que puedan. A la hora del mediodía, más o menos, que es a la hora que se visibiliza más, porque viste que a la tarde ya la gente deja de transitar por esta calle. Así que es un rato, tampoco es que vamos a estar todo el día, pero un ratito para que se siga visibilizando y no deje de estar en los medios, ¿no? Que no esté, no salga de la agenda pública de los medios de esta situación, porque esto va para largo. La verdad que, bueno, ahora se hizo un portal web, si que lo quieren visitar, que es somostelam.com.ar, que ahí están las fotos de todos los despedidos, la historia de cada uno, qué es Telam, y bueno, si lo quieren visitar, están todos invitados para visitar.